cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Esto es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos Desvase Insomnio. Conciertos, presentaciones en vivo, estrenos, fusiones, sencillos, discos, biografías, mezclas, lanzamientos, noticias, historias, mixturas. Todo lo relacionado con la música heterogénea, retorcida, anormal, sin formato. La música que no te dejará dormir. A partir de ahora, estás en Desfase Insomnio. There are 91,000 raindrops in the shower, and there are 91,000 drops of these, I'm sure. All since you've gone, I sit by the window, count the drops until the rain stops. By actual score, I cry more. There are 42,000 years of time and flowers. There are 4,200 days to have your love. Oh, since you've gone, I walk by the garden, count the drops until the dew stops. As mentioned before, I cry more. Bum, bum, bum, bum. Why did you do it? Bum, bum. Love you so. Tap on my window, knock on my door. Harry Beck, let me smile once more. Did you know there are 23,000 drops in every ripple? There are 23,000 drops if there is one. Oh, since you've gone, I walk by the ocean, count the drops until the tide stops. By natural score, I cry more. Why did you do it? Where did you go? What made you break my heart and still love you so? Tap on my window, knock on my door. Harry Beck, let me smile once more. Did you know there are 23,000 drops in every ripple? There are 23,000 drops if there is one. Oh, since you've gone, I walk by the ocean, count the drops until the tide stops. By actual score, I cry more. By actual score, I cry more. By actual score, I cry more. Muy buenas noches, Ecuador. Ecuador ¿Cómo del están, alma. Muchachos? Mi Ecuador del alma. ¿Cómo les va, vean? ¿Cómo te va, Andrés? Hola, Camilo, ¿cómo estás? Saludote, Ana, un saludote. Ana, un saludo. Productora. Igual, al Daniel, un saludote. Que el hardcore esté contigo, Daniel. Aquí empezamos este Desfase Insomne. Este lunes, yo no me acuerdo qué fecha estamos. Lunes 8 de septiembre. No nos pudo acompañar Gallina porque se comió un chocolate y está mareada. Pero yo digo que es el jamón que se mandó ayer. Yo también, ¿no? Creo que fue el jamón que se mandó ayer porque se lo comió con full ganas, pero después se quedó un poco callada, no quería hablar mucho. Ayer tuve que ir a la casa. Bajado. Pero un saludazo a la Gina que de ley nos está escuchando ahí en la casa. Lo más probable es que nos está escuchando, nos va a mandar salud. Y el próximo lunes seguro, Gina, aquí. El próximo lunes va a estar aquí, vamos a tener un especial también que ya estamos craneándolo. Ya lo estamos craneando. Y así empezamos el Desfase Insomne. Vamos a tener un especial, como les habíamos prometido en el programa anterior, un especial del rock argentino. Vamos a tratar de hacer algo muy parecido a lo que hicimos con el rock mexicano, tratando de mostrar las bandas más importantes desde las décadas de los 60, que sí, empezó toda la movida, ¿no? Básicamente desde la década de los 60, pero bueno, el rock argentino viene, el rock argentino tiene una corriente que viene desde, yo creo que hace 40 años atrás. Lo que estábamos escuchando un poco es que también el rock argentino se nutre mucho de Europa, porque 70 años atrás, o en estas últimas 7 décadas, llegó muchísima migración de diferentes países europeos, Francia, Italia desde siempre, ¿no? Los argentinos tienen Italia, españoles, franceses, alemanes. Exacto, Italia, judíos, España, también. Francia, exactamente, judíos también. Entonces todo eso generó todo lo que entendemos como rock argentino, ¿no? Pero también había muchísima influencia de países como Estados Unidos. Lo que acabamos de escuchar, yo creo que es uno de los primeros intérpretes, los primeros músicos de rock en Argentina, que se llamaba Eddie Pequeñino, ajá, exactamente. Eddie Pequeñino, muy influenciado como por Billy Haley, ¿no? Exactamente, que escuchando. Muy influenciado por Billy Haley. Billy Pequeñino, iba a decir. Eddie Pequeñino fue el primer rockero que apareció en Argentina, ¿no? Sí, entonces, eso una banda dice, que se llama, ¿cómo era? Ron y los And the Rocks, algo así. Mr. Roll y sus Rockers. Esa fue la primera banda de Eddie Pequeñino. Que realizaron las primeras grabaciones de rock and roll en el país y fue el primer rockero, como les decía, del país, ¿no? Ya, ¿qué más? ¿Algo más de Eddie Pequeñino? No hay nada más. No, sí, hay bastante. Se dedicaba a también era comediante, tenía esa faceta de comediante. Sí, todo lo que por la foto de él, claro, tiene que comediante, decía el chiste, pero durísimo. Tocaba el trombón igual. En su banda estaba acompañado por Arthur Shainer, que era saxo y tenor, Franco Corbini, trompeta, Buddy Levakia, el piano, y Rea, la guitarra. Igual tienen un banjo y batería igual. Sí, por lo acompañado. Que se dieron cuenta, sí, los primeros experimentos sonoros del rock argentino era muy, muy relacionado con el rock and roll y con el R&B, que era lo que se estaba haciendo en Estados Unidos. Claro, y para él ver todo ese manejo escénico y todos los géneros musicales, él sí iba al cine a ver a Billy Haley, sí iba al cine a ver sus películas y a tomar eso como cuando inspiración. Cuando tocaba, Billy Haley, que fue uno de los más grandes, murió en un accidente de avioneta. Claro, entonces de los más grandes, muchísima gente, la influencia de Billy Haley creo que fue casi toda la cultura del rock y del pop en Estados Unidos es influencia pues en ser humano. Entonces Eddie Pequeñino, si me estoy confundiendo con Billy y Eddie. No, yo no puedo hablar de Billy. Habla de Eddie. No, Eddie Pequeñino fue realmente el primer rockero en aparecer en Argentina. Era un hijo de inmigrantes italianos y por eso siempre tuvo este acento italiano al momento de hablar. Uh-huh. Nació en el barrio, en la Villa de Urquiza, donde vivió toda su vida. Se había destacado como trombonista, como les decíamos, de diversas orquestas de jazz, entre ellas la de Lalo Schifrin, y a lo largo de su vida fue muy popular por sus apariciones musicales y humorísticas en televisión, sobre todo en aquellas en las que acompañó a Alberto Olmedo en la peluquería de Don Mateo. Olmedo, hacía con Olmedo cosas. Ajá, Alberto Olmedo. Pero Olmedo, entonces Olmedo súper viejo, o sea, seguramente lo primero de Olmedo. ¿Te acuerdas cuando salió Olmedo disfrazado de Pitufo? Era buenazo, claro. El show de Olmedo, que salía Porcel y Olmedo salía disfrazado de Pitufo. Es lo mejor, loco. Esos recuerdos. Sí, claro, me acordé, fue un flashazo. Con dos flash de ácido o algo así. Ah, eso ya tiene algo que ver, pero bueno. Pero así empezamos con todos tus recuerdos, con tus flashes. Empezamos así este especial. Esto es de la década de los 50, más o menos, ya empezando, o sea, finales de los 50, cuando apareció de Pequeñino. Uh-huh. Entonces empezamos desde esa década. No sé qué viene después. ¿Qué tenemos? Ah, entonces ya, nos vamos entonces con otra de las bandas. Supuestamente esta banda es parte de una trilogía. Después lo vamos a decir cuál es la trilogía. Pero esta banda es una de las bandas pilar, columna del rock argentino. Escuchen Almendra y regresamos en Estación Zona. ¿Dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más. Quédate hasta el alba. sueño un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más, tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te robaré un color. Muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te robaré un color. Muchacha, voz de gorrión, ¿a dónde vas? Quédate hasta el día. Muchacha, pechos de miel, no corras más, quédate hasta el día. Duerme un poco y yo entre tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol. Muchacha, te haga reír hasta llorar, hasta llorar. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te robaré un color. Y aquí regresamos en Desfase Insomne. Lo que estábamos escuchando era a uno, lo que digo, uno de los pilares de la música argentina, rock argentina. Esta banda se llama Almendra y la canción se llama Muchacha Ojos de Papel. Muchacha Ojos de Papel. Sí. Eso es lo que veníamos comentando. Igual, después de la década de los 50, con toda esta influencia de Elvis Presley, de Billy Haley, empiezan a aparecer estos grupos. The Comets, ajá. Y empiezan a aparecer estos grupos ya más sólidos, que sería como lo que hablamos de la trilogía de la década de los 60. Sí, pero tenían había matices diferentes. O sea, pequeñino sí era llevado el rock and roll. Pero estas tres bandas ya que son, bueno, la que escuchamos, Almendra, Los Gatos y Manal. No se equivoquen, no es Maná, sino Manal. No es Maná ni cagado. O sea, no es Maná. Eran como bandas que le dieron como otra textura, otro, lo que decía, otro matiz al rock argentino. Muchísimo más como suavezón, con letras muchísimas, no sé si producidas o elaboradas o con un trasfondo mucho más poético, podría decirse. En Almendra, o sea, yo creo que esto se genera porque en Almendra está el gigante Spinetta, Luis Alberto Spinetta, que fue como el uno de los mentores de lo que fue Almendra, y Lito Nevia, que fue uno de los también el ícono básicamente, inspiración de muchos artistas argentinos que vendrían después, como Charly García, como el mismo Spinetta. También Lito Nevia lo catalogan como inspiración del rock argentino. Ajá, sin eso, ellos no existe. O sea, una frase que dijo Charly alguna vez, que sin Lito Nevia no existiría ni Charly ni Spinetta ni Calamaro, ni nadie. Ajá, absolutamente nadie. Ajá. Entonces Lito Nevia era la cabeza de Los Gatos, que dieron su primera estocada con su disco simple debut, La Balsa, y que vendió 200.000 copias en ese entonces. 200.000 copias para esas épocas es bastante, 200.000 copias. Uh-huh. Y esto se da como a finales de los 60, ¿no? A finales de los 60 más o menos. Nos dimos un salto porque y además también porque tenemos muchísima música. Ayer cuando estábamos indagando, más o menos investigando sobre la música argentina, el rock argentino, salieron miles de bandas, y además había gente como el Cristian, ojalá nos esté escuchando, que nos mandó un montón de bandas. bandas, entonces no, o sea, no podíamos poner todos, pero si teníamos todos era un programa de 5 horas. Entonces la cuestión fue como coger lo más representativo y un poco no podíamos dejar atrás Almendra y no podíamos dejar de hablar de los Gatos y de Manal, que fueron como claro, la trilogía, lo que dicen. Y es como estamos hablando de décadas, o sea, a finales de los 50 teníamos a Eddie Pequeñino, que fue como la inspiración también del rock and roll, y ya en la década de los 60 tenemos estos tres grandes exponentes que por razones de tiempo solo pusimos Almendra, que es también una de las grandes influencias, ¿no? Exactamente. Pero ahí ya empezamos a correr dentro de los inicios de los años 70, donde aparece también donde aparece Charlie y aparece la dictadura. Claro, o sea, se genera una dictadura política súper violenta en Argentina, básicamente en el Cono Sur. Chile y Argentina experimentan la entrada de dictaduras feroces, militares, y un poco muchos de los cantautores de música protesta, de música, de la nueva música latinoamericana, empiezan a ir. Claro, eso ocurrió como a finales de los 70. Sí, o sea, a mediados de los 70. Como a mediados de los 70, ¿no? Pero también quedan algunos, como Charlie, como el mismo Spinetta. Que si uno, eso es lo que hablábamos ayer, si uno ve las letras de ellos en toda esta década de los 70, cuando estaban Sui Generis o cuando tenían sus otros proyectos, eran letras que tenían eran como letras subliminales, podría decirse, con un mensaje siempre escondido, que al final de cuentas era un mensaje que también hablaba de la crítica a la dictadura, ¿no? A este proceso autoritario militar en Argentina, pero te lo tapiñaban un poco con poesía, ¿no? Entonces era una cosa medio así. Y bueno, ahorita que estábamos hablando de Charly, nos vamos con el gran Charly García. Vamos. Que creo que es para mí, a mi forma de ver, es el exponente más importante. O sea, todos ellos son exponentes importantísimos, pero eso es como el más, no sé si más importante, pero el más mediatizado, podría decirse. O sea, el exponente del rock argentino más popular. Está en todo Charly. O sea, Charly es parte de casi toda la cultura del rock argentino. Entonces vamos con Charly, con esta canción, que es una bestialidad de canción. No sé si es del Unplugged, el desconectado Charly, que suena mejor aún. Es una bestia de canción. Nos vamos con Charly para sacar en trance y regresamos aquí en la canción. Thank you. Aquí en Desfase Insomne, el doble que estábamos escuchando era la primera canción era del gran Charlie García, esta canción es una canción de su disco de Sui Generis, y esta canción la tocó ese performance en un desconectado que para la cadena MTV hace mucho tiempo atrás, no recuerdo hace cuánto. Parte de esta canción que se llama Pasajero en Trance, la hizo con una chica, ¿cómo se llamaba esta chica? Gabriela Pumer. Gracias, Ana. Gabriela Pumer era una chica mapuche que fue la acompañante musical de Charlie García en algunos de sus discos y también está desconectado. Ella murió hace algunos años. Era una bestialidad también. Y la voz de ella era hermosísima. Bueno, estábamos escuchando eso y después también escuchamos a Antolaya. Pero un poco para hablar de Charlie. hay dos bandas, por decir, las bandas más conocidas con, en las que él participa, que es la Sui Generis, que es la banda como... Con Nito Mestre. Con Nito Mestre, claro, no solamente Charlie, sino Nito Mestre, que es la banda como la que le catapultó a la fama a Charlie García. Y no sé, hay clásicos, pero reclásicos del rock argentino que son de Sui Generis. También Serú Girán, que es otra banda también clásica del rock argentino, comandada por Charlie García. Y una banda de culto que no se escucha mucho. Bueno, o sea, más o menos, hay gente que la escucha, gente que nunca ha oído hablar de esta banda, que se llama La Máquina de Hacer Pajas, pero es una bandota, ¿sí o qué? ¿Sí o qué, Danielín? Una vez de banda. El Daniel hizo la señal de... Sí. También, mucha gente, o sea, yo he escuchado poco de la máquina de hacer pájaros, pero mucha gente dice que lo mejor que quiso Charlie García fue con La Máquina de Hacer Pájaros. A mí me gustan las cosas, para mí, me gustan las cosas que hizo Charlie García después. Sí. Ajá. Cuando se empieza a alocar un poquito más. Después de que se lanza del quinto piso, ahí empezó a caer mejor Charlie. Ajá. Pero lo importante es ver que en esta década de los 70 ya el desarrollo era mucho más amplio. Ya no solo estaban las tres bandas que hablamos, que era Manal, que era Almendra y Los Gatos, sino que aquí ya empiezan a entrar un sinnúmero de bandas y solistas. Ajá. En este caso estamos hablando de Sui Generis, estamos hablando de Vox Dei, Pedro y Pablo. Tanguito. Bueno, Tanguito es un poco antes. Ajá, pero... un poco antes, pero está Papos Blues también. Entonces, en esta década ya como que se divide un poco el rock nacional argentino. Entonces están un poco los expositores del rock folk, que era el rock más, como se podría decir, con temáticas más de protesta y más desconectado, y entra también allá a la par un rock un poco más pesado, más eléctrico, que es el que está de frente a Papos Blues, Los Redonditos y Los Grandísimos Humo. Para mí, la banda que la rompe, la mejor banda de la historia del rock argentino, es Humo. Y Luca Prodan es lo más bestial que existe. Luca Prodan es lo más bestial que hay. No puede existir nada más bacán que Luca Prodan. Y lo que estábamos escuchando como segunda canción era Bajo Fondo. Nos olvidamos de eso. Porque era Bajo Fondo, ya nos del largo. Del increíble Gustavo Alfredo Santaolalla. Exactamente, pero bueno, pusimos esta canción de Bajo Fondo porque es uno de los tantos grupos en los que Santaolalla estuvo metido, produjo, interpretó muchísimas cosas, pero su primer grupo fue Arcoiris. Exactamente. Arcoiris, que era, como le estábamos mencionando, era de la parte más folk y es un grupo que trajo mucha influencia a las otras bandas, ¿no? Que dio mucha influencia a las otras bandas. Después Santaolalla se lanza como solista, también en genera un montón de proyectos más, hace música para películas. Ha ganado dos Óscares por composición musical. Ajá, igual. En El Secreto de la Montaña, y la otra no sé cuál será, creo que es Babel, pero no sé, tendremos que... Pero en El Secreto de la Montaña sí es el Óscar más conocido de Santaolalla. Ya ha producido un sinnúmero de artistas y no en solo toda de América, sino claro, ha producido a bandas de México, como hicimos el especial de la semana pasada. Produjo a Café Tacuba, produjo a Molotov, produjo a full bandas más de otros lados, ¿no? Entonces, lo que estábamos escuchando era Bajo Fondo, ¿y con qué tema era? Cita Rosa. Ajá, con el tema Cita Rosa, que este tema es hace alusión a un tanguero famosísimo, a Cita Rosa. No sé si es el mismo tanguero, no sabemos si es el mismo tanguero, pero es un tanguero hiper famoso argentino, y en Bajo Fondo lo le da un homenaje con esta canción. Entonces, ya, igual, como mencionábamos, estos dos cuando grupos que se formaron. Ajá. Entra la otra parte, que es los grupos más pesados, de rock más pesado, que empiezan a formarse, y aquí entran Los Redonditos, ¿no? Exacto. Entonces, entran Los Redonditos de Ricota y entra Sumo. Aquí voy a hablar un poquito de lo que fue Sumo. Sabido que los restos de Sumo nacieron de Divididos, que es Moyo y Arnendo, y de Las Pelotas, que es Dafunchino, Sokol y Trocli. Cuenta la historia que el nombre de estas bandas surgió de un reportaje de Tom Lupo a Luca Prod. El periodista le preguntó si veía en un futuro a los miembros de Sumo Divididos, a lo que el cantante respondió: Sumo Divididos, Las Pelotas. Entonces, por eso se forma todo esto, o sea, la otra parte, como la otra cara del rock argentino más fuerte, más pesado, con letras más crudas, ¿no? Que hablaban como de realidades fuertes que también que se vivían en Argentina también en ese entonces, ¿no? No sé, ¿con qué nos vamos ahorita entonces? Nos vamos entonces con otro doblezazo, nos vamos con Los Redonditos de Ricota y nos vamos con Los Grandísimos Sumo, y regresamos aquí en Despacio Sumo. Thank you. mujer. Una mujer atrás. Una mujer atrás de un vidrio empañado. Pero no, no, no, no. Mejor no hablar de ciertas cosas. No. Regresamos aquí en Desfaz Insomnes para escuchar este fabuloso doble, primero con los redondos, los redonditos de Ricota, y después con el Gran Sumo. El Gran Sumo que veníamos escuchando ahora, que es Sumo, encabezado por Luca Prodan. Fue un músico italiano que en los años 80 se radicó en Argentina, donde formó el gran grupo que veníamos escuchando. Ajá. Había formado otros grupos y más como que su escuela básicamente era la escuela de las primeras bandas que empezaron a generar post-punk, podría decir, a finales de los 70 en Inglaterra, en Europa y también en Estados Unidos, Joy Division y otras bandas más. Y Luca se creció con eso. Cuando regresa a Argentina, Luca, o sea, un poco saliendo como de toda este círculo medio aristocrático extraño en el que vivía, se dedicó a hacer música con Sumo y a darle duro a las drogas y al alcohol. Pero era como una especie de poeta desenfrenado. Entonces todas las composiciones que hacían eran composiciones increíblemente poéticas, bestiales, para modo de ver, súper crudas, pero que reflejaban un poco la vida y un poco la forma de entender la vida de Lucan Prodan, que era una estrella. La forma de entender que lo llevó a la muerte, ¿no? En el 22 de diciembre del 87 lo encontraron muerto en su habitación con un paro cardíaco y una hemorragia por una cirrosis, algo así. Por una cirrosis hepática, por darle mucha alcohol. También Luca creo que era un heroinómano declarado. Entonces todo eso llevó a Lucan a un final súper fatídico. Claro, y que se repitió, porque en la década de los 80, como ya ahorita ya entramos con Sumo en la década de los 80 del rock argentino, fue como la década fatídica para el rock argentino, porque ahí muere Alejandro y Michel, que era de Pastoral, también muere Miguel Abuelo, que es de los Abuelos de la Nada. Muere Federico Moura, Federico Moura de Virus, de una bandota también. Ah, y por cierto, vamos a poner ahorita algo de Virus, primero, y segundo también voy a mandar un saludo a Lale. O sea, sí creo que me porté un poco medio exagerado, Lale, pero es que nos gusta mucho Sumo, esa es la cuestión, pero sí creo que exageré mucho, pero un abrazote a Lale que nos está escuchando. Lisandro sí es parte del rock argentino, pero es que tenemos tanta música que no sé si lo podamos poner, tal vez al final podemos poner algo de Lisandro. Pero bueno, Sumo en tal caso es como tú lo pensaste igual, ¿no? Igual Lucan Prodan era como un artista muy bueno, que decoró mucho esa década de los... Claro, le dio alegría y maravilla esa década de los 60, y ritmo también. De los 80. De los 80, perdón. Y ahora nos vamos entonces, no íbamos a poner esta canción, pero a última hora dijimos pongámosla, porque Virus también es una parte central de la música y del rock argentino. Virus nace cuando todas las bandas estaban generando también todo esto, ¿no? Es como bandas de sonidos más fuertes, también estaba todo lo que todo estaba la otra corriente, que era como esta corriente folk, que se pierde un poco en los 80, pero sigue todavía vigente. Claro que sí. Pero Virus empieza a generar otra cosa. Virus empieza a generar New Wave. Los Federico, el pop también un poco de... Exacto, y el pop, el Luna de Mieca. Claro. Los hermanos Moura fueron los encargados como de darle esa vuelta de tuerca al rock argentino, que no fue muy comprendida al principio, ¿no? Muchísima gente no comprendía qué es lo que estaba pasando con por qué sale Virus y por qué tocan esas cosas tan extrañas así. Y cuando se presentaban en conciertos grandes, pasaba que cuando empezaban a tocar la gente los hacía a un lado, los silbaba o los echaba cosas. Era un comienzo súper fuerte de Virus, además Federico vivió como esta etapa en la que había muchísimo había una sociedad que giraba alrededor de la homofobia. Claro. Federico era homosexual y lo mantuvo, y todos los que le acompañaron lo mantuvieron en secreto hasta el día de su muerte igual. Hasta el día de su muerte, y esa cuestión súper contradictoria, un poco extraña de la vida, ¿no? Ponerle al grupo Virus, y Federico muere con el virus del VIH, ¿no? Entonces es una cosa un poco, una contradicción de la historia súper fuerte, pero bueno, ya no hablamos más y escuchemos a los grandes, a Virus, con esta canción, Imágenes Paganas. Regresamos en Espacio Insomne. Vuelve el deseo y la ansiedad. Bueno, aquí regresamos en Desfase Insomne después de escuchar a los grandes Virus. Bueno, seguimos hablando un poco del rock en Argentina. Ahorita ya estamos entrando en los 80s, ¿no? Ya entramos en los 80s. Bueno, igual Virus es de los 80s, o sea, todo lo que hizo Virus fue en la época de los 80, pero bueno, cambiando un poco de tema, sin quitar un poco la relación entre el rock y los acontecimientos históricos políticos en la Argentina. En la década de los 80 se generó un acontecimiento que también marcó a la sociedad argentina en su conjunto, pero también al rock argentino, que fue la Guerra de Malvinas, ¿no? Claro. Después de que muchos artistas se vieron obligados a exiliarse por la dictadura sangrienta, que ya en el 81-82 ya empezó a debilitarse, empezaron a darse los primeros indicios de democracia. Ajá, empezó a generarse ya una resistencia y una desobediencia civil. Entonces ya la dictadura militar empieza a retroceder y se vislumbraba una salida democrática a la dictadura, ¿no? Pero también se genera el conflicto con las Malvinas. Esto repercute en el rock argentino porque por declaratoria, cuando ocurre esto, el Estado argentino prohíbe la difusión, y yo creo que prohíbe la difusión y también la interpretación y la compra de productos musicales ingleses. Entonces eso de una u otra forma generó que el rock argentino tomara muchísimo más fuerza, que empezaran a generarse muchísimas más bandas y que estas bandas tuvieran un apogeo y una difusión mucho más grande en Argentina. Y las bandas se empiezan a organizar igual como para... Estaban en contra de la guerra, pero trataban de ayudar al ejército de su país, ¿no? Entonces las bandas organizaban eventos, también conciertos, y obtenían ropa, habituales, cosas así, para mandar allá a las Malvinas, ¿no? Claro. Empezaron a hacerse esos grupos también de bandas que trataban de apoyar de esa forma, ¿no? Qué mal que hayan apoyado a la guerra las bandas, pero ya nada. No apoyaban a la guerra, pero era su forma, bueno, de apoyar a sus compatriotas que estaban en la guerra, ¿cachar? Algo así. Bueno, sí, tienes razón. Claro, pues, o sea, no estoy muy de acuerdo en realidad. No, yo tampoco, pero era la forma que estaba. Claro, haciendo. Era esa forma un poco extraña, sí. Fue un poco extraña, aunque deberían más bien decir que no apoyaban a ningún tipo de belicismo ni nada. Pero bueno, no importa, sigamos entonces. Pero ya en el 82, como estamos escuchando en el fondo, ya aparece esta gran banda que es Soda Stereo. Sí, yo creo que también una de las bandas íconos, yo no sé, la banda más importante también del rock argentino, a mi modo de ver, la banda que sacó más éxitos y bueno, con la toda la imagen icónica de Gustavo Cerati, que queríamos darle un homenaje, pues, porque por ser uno de los también de los personajes de la música argentina y de la música latinoamericana más influyentes, ¿no? Entonces, a Gustavo Cerati y a Soda Stereo es nuestro pequeño homenaje, porque es pequeño realmente. Sí, es pequeño homenaje. ¿Cómo? Yo los vi en concierto en el Alberto Spencer. Ajá, la última gira de Soda Stereo en Guayaquil poco lejos lo vimos, ¿no? Pero sí, lejísimos. Gustavo Cerati se le veía, era un punto, así un puntito extraño. Y un montón de anécdotas chistosas porque... Bueno, pero no. Es que todo el mundo estábamos en no sé en qué parte, era como en una tribuna y de repente alguien dice ¡Gustavo! Grita durísimo. Sí. Todo el mundo empieza a regresar a ver porque no sé qué pasaba, porque medio a unos 50 metros, unos 70 metros, todo el mundo así gritaba y como que alzaba las manos. Entonces dije, que parece que Gustavo Cerati está ahí, alguien decía. Pero no era Gustavo Cerati, sino era un panal de abejas que se había caído. Claro, todo el mundo era así con las... así como revoleando. Pero no era que estaban revoleando, estaban escapando de las abejas asesinas. Era buenazo. Pero es que alguien, yo creo que alguien vio a un man así medio afro, yo no sé, medio afro, pero churón que pasaba por ahí dijo Gustavo, gritando todo el mundo pensaba que Gustavo Cerati, pero no, eran las abejas asesinas que se habían tomado de Alberto Spencer. Pero bueno, esa era una anécdota pequeña de lo que pasó. Pero bueno, vámonos con este pequeño homenaje. Por cuestiones de tiempo tenemos que poner solo tres temas para poder seguir con este especial del rock argentino. Y vámonos con, bueno, estábamos escuchando la ciudad de la Furia, después nos vamos en Remolinos, y después nos vamos con en su etapa de solista que experimentó Gustavo Cerati. Ajá. Con Amo Dejarte Así. Exactamente, una anécdota chiquitita, la ciudad de la Furia, el hombre al lado de la ciudad de la Furia era Federico Moura, Cerati hijo, o sea, en honor a Federico Moura. Saca como este... Es que Virus fue mucha influencia para Soda Stereo, porque Soda Stereo empezó con este estilo de música, New Wave y todo esto. Exacto. Ligado a lo que sea Virus. Ligado, ¿no? A lo que sea Virus. Entonces nos vamos con esto, nos vamos con Soda, nos vamos con Cerati, regresamos aquí. Nuestro triple. Me verás caer como una flecha salvaje. Me verás entre vuelos fugaces. Buenos Aires se ve tan susceptible. Me dejas

amarte así. Regresamos aquí en Desfase Insomne. Lo que estábamos escuchando era un super triple en homenaje a la a Soda Stereo y más en homenaje al gran Gustavo Cerati. Nace en 1959 y murió hace algunos días estuvo en coma durante 4 años producto de un accidente cerebrovascular en un concierto que estaba tocando en Caracas, me parece, y tuvo este accidente, queda en coma, dura 4 años en coma. Y tuvo este trágico final hace algunos días, que ya ni me acuerdo qué día fue, el viernes, sábado, el jueves, chuta mango, estoy perdido, sí, de los días. Fue el jueves, ¿vieron las imágenes del traslado? O sea, yo vi las filas de 15 cuadras. Eran filas de 15 cuadras. Para ver la Cerati. Ajá, en la noche, en la madrugada del jueves, entrando viernes. 15, una fila de 15 cuadras de personas para ver a Cerati, el feto Cerati, el cuerpo de Cerati. Y después vi las imágenes del traslado, es increíble. Gente también como salía y mucha gente con un dolor que no era fingido, ¿no? Porque al final de cuentas, Soda y Cerati fueron parte de la música y de la cultura argentina durante muchísimo tiempo, ¿no? Más de 2 décadas. Claro. 2 décadas y más. Entonces fue bestial. Sí, fue impactante para todos los argentinos, yo creo. Jamás, yo digo 2 décadas y más, nacen en el 82. Más de 3 décadas de música continua. Entonces, fue una bestialidad. Bueno, lo que estábamos escuchando de Cerati fue esta canción Amo Dejarte Así, del disco que sacan en el 2002, que se llama Siempre Soy. Gustavo Cerati, como vocalista, tiene 5 álbumes a su haber. Amor Amarillo, que lo saca cuando todavía seguía con Soda Stereo, y después 4 álbumes más, que es Bocanada, Siempre Soy, del que sale esta canción Amo Dejarte Así, Ahí Vamos y Fuerza Natural, que fue su último disco, que lo saca en el 2010, ¿no? Un poco antes de que sufrió este accidente, ¿no? Y quedara en coma. Eso básicamente. Bueno, escuchar a Soda, escuchar la ciudad de la furia, que es, yo creo que la canción más bonita que le podían haber hecho una ciudad, o de las canciones más bonitas que se podían haber hecho a una ciudad es la Ciudad de la Furia. La letra de la Ciudad de la Furia es una bestialidad de letras, es increíble. De ahí Remolinos, de su disco Dínamo, que para mí, a mi forma, a mi modo de ver, es uno de los, si no es el mejor, uno de los mejores discos de Soda Stereo. Aunque Canción Animal también es un disco. Canción Animal, pero ¿cuál es el primero de Soda? El primero de Soda es álbum debut. No, Signos creo que es el segundo de Soda, me parece. Signos es el segundo, no sé muy bien, pero Signos después del álbum debut de Soda. La Ciudad de la Furia la sacan del álbum doble Vida, que sale en 1988. Y Dinamo sale en 1992. Y Canción Animal está entre esos dos discos. Y bueno, Dinamo, como vimos un poco, el Remolino, esta canción de Soda Stereo, de ese disco Dinamo, ahí se ve un poco la evolución de Soda Stereo, ¿no? Porque Dinamo ya es otra cosa. Ahí escuchas Primavera Cero, que es una canción sota, y muchas otras cosas más. Ella usó Mi Cabeza como un Revólver, que es maravilla también. ¿De Dinamo? Claro que es de Dinamo. Pues tienen grandes éxitos, greatest hits. Chévere, pero bueno, tenemos que seguir con el especial. Estuvo buenazo ese triple en homenaje a Cerati. Uh-huh. Pero tenemos que seguir en los 80s. Nos quedamos en los 80s, muchachos. Sí, todavía estamos de los 80s. Es que aquí en los 80s se crearon muchísimas bandas que son muy buenas y que siguen vigentes hasta ahora, que siguen actuando hasta ahora. Uh-huh. Los Fabulosos ya se abrieron, pero hace muy poco estuvieron tocando. Hace muy poco porque tocaron en el Stereo Picnic. Claro. Ah, tocaron en el Stereo Picnic. Entonces siguen juntos. Es que es medio extraño. Se reúnen solo para eso. Exacto, es una cosa así. O sea, no es que ya se nos plata. No es para hacer plata. Vicentico no la sabe, ahí tienen el ojo pegado en el dólar. Pero la cosa es que no sacan ya casi, no han sacado nada. Creo que no han sacado, hace como, que será, unos 3, 4 años que no sacan un disco. Pero siguen como cuando les llaman a algún festival, claro, se reúnen y tocan. Y entonces, eso en los 80, o sea, como en la segunda mitad de esta década empiezan a formarse ya estas bandas que ya empiezan a fusionar el rock con ritmos como el ska, que en este caso era Fabulosos Cadillacs, que aparece con este álbum Bares y Fondas, creo que es en el 85 o en el 86, aparecen con este primer disco que es bastante ska, y aparecen otras bandas también como Todos Tus Muertos, que ya mezclan también el rock, ya mezclan el punk, ya mezclan el reggae, mezclan algunas cosas, ¿no? Entonces empiezan a ver estas fusiones dentro de la música argentina, dentro del rock argentino, y por eso vamos a tener un doble. Los Fabulosos Cadillacs vamos a empezar, pero vamos a poner un tema de un álbum que es Fabulosos Calavera, que para mí es el mejor de Los Fabulosos. Maravilla, el que más escuchado, además. Pero es una vez el Fabulosos Calavera. Es el octavo álbum. O sea, Los Fabulosos tienen muchísimos álbumes. Igual este es el octavo álbum y es como el disco más experimental. Uh-huh. También es como el más oscuro. Tienen unas letras bastante oscuras de la muerte, de no sé, algunas cosas. Claro, ¿no? tiene una bestia. Y con este disco ganaron el Grammy también, el Grammy Latino. Ah, ¿sí? Entonces es un discazo, yo creo. Es un muy buen disco. Y Los Condenaditos. O sea, bueno, no vamos a poner esa, pero no vamos a poner Los Condenaditos. No, vamos a poner Los Condenaditos, pero es que me acordé de Los Condenaditos, es una canción sota. Vamos a poner un tema que es, no sé, es súper chévere, igual medio tristón, es ADRB, En Busca Eterna, que es un tema que creo que lo hace al padre. Lo dedica al papá. Que había fallecido. Y vámonos con eso y de seguido vamos con Todos Tus Muertos, que es la otra banda que queríamos poner igual en este doble. Después de eso, porque después o sea, hablar de Todos Tus Muertos está bien, porque después de hablar de Fidel Nadal, no. Fidel Nadal, algo le pasó. No. Internacional. No. Te encanta esa canción. A mí no me gusta. Traigo de baño. Internacional. Pero bueno, sí, Todos Tus Muertos, Fidel no sé qué pasó. Sí, Fidel ya estuvo un poco está extraño, Fidel. Y Todos Tus Muertos igual nacen en el 85. Yo pensaba que era una banda. Yo pensé que más bien Todos Tus Muertos es una banda que era de los 90, pero no, de los 80. Nace en el 85 y o bueno. O sea que Fidel tiene también un montón de años. O sea, se conservan hierba durísima. Se conserva macoña. Bueno, pero no, vamos entonces con el doble. Vamos con Fabulosos, con ADRB, En Busca Eterna, y Todos Tus Muertos con El Féretro, que es del disco que se llama igual Todos Tus Muertos, que salió en el 88. Listo. Vamos con ese doble y regresamos en Despacio. Raro está el vacío que has dejado en mí. Viento, si te busco hay solo viento y te ha quedado aquí. La vieja trompón sin fin, vuelta muerta canción de abril. Pienso que se llevan los recuerdos que me nublan hasta tu cara y tumbado y como muerto en la vereda y fue. Se ve, no me hizo crecer. El tiempo injusto se fue con él. Cielo que se lleva los recuerdos, que me nubla hasta tu cara y al final no queda nada. Ni la nostalgia está de poderte recordar. Thank you. Regresamos al Chien de Swat Insomne, que también estábamos hablando de que se nos quedan algunas críticas, como hay tanta música, pero claro, todo lo que tiene que ver con los rolingas y con los Stones. Con el rock barrial también. Con el rock barrial, porque claro, los rolingas eran como todas estas bandas que intentaban como imitar a los Rolling Stones, porque Rolling Stones como que tiene una influencia y un peso gigantesco en el rock argentino. Y bandas como la más conocida, que son los Ratones Paranoicos, una banda que es una, no sé, es el reflejo vivo de los Rolling Stones. Entonces, pero no se junta con el rock barrial también, lo describen como dos movimientos. Exacto, ¿sí? Se junta con el rock barrial, todo lo que son ese rock que sale, bueno, todas estas bandas como los Guasones o Jóvenes por Dioseros o la 25, todo ese tipo de bandas que son como los exponentes más grandes del rock barrial en Argentina, además de estos que son los grupos que imitan de forma casi exacta a los Rolling Stones, como los Ratones Paranoicos. Su cerquillo. Exacto, es todo. Ajá, es exactamente, es una copia extraña de los Rolling Stones. A mí personalmente no me gusta mucho. No sé, yo no he escuchado mucho también las bandas rolingas igual. Ajá, no me gusta mucho. O sea, sí hay bandas de barrio que son medio buenas, pero estas bandas así como muy Rolling Stone y medio extraño. Bacán, antes de continuar queríamos mandar los saludos que se nos estaban pasando. Queremos mandar saludos al Mauricio, al Germán allá en Buenos Aires, un abrazo. ¡Niaño! Hermano, a la Fran querida, te mando un besote gigante allá para Connecticut. Al Juan Ceballos también. Juan Ceballos en Santiago de Chile también nos está escuchando, y al Juan Carlos también, que nos escucha todos los lunes, ¿no? Todos los lunes. Y a Pechitos también, que ha sido radio escucha, que no pudo estar porque creo que estaban en clases o algo, pero ya regresó y ya se conectó. Entonces, una bestia. Pechitos, saludos, Cristian, una bestia. Sigo orgulloso de ti, Pechitos. Y seguimos, y ya como estábamos escuchando a todos tus muertos, esa influencia punk que ya iba entrando, pero bueno, no iba entrando porque tenemos, o sea, sabemos que ya desde el 77, es la segunda generación, ya desde el 77 ya el punk ya había dado sus primeros pasos en Argentina. Ajá, con bandas como los Testículos. Los Testículos, que después se convirtieron en los Violadores. Ajá. Pero de ahí entra la segunda generación, que los que encabezan esta segunda generación sería Ataque 77, que es más, se puso el nombre Ataque 77 por la primera oleada punk en el 77. Ajá. De Ataque 77 tenemos a Flema, tenemos a Dos Minutos también. Ajá. Entonces, y entre otras bandas más, como Cadena Perpetua, como Defensa y Justicia. Defensa también. Defensa y Justicia. La banda Hoy. Ajá. Y Flemita también, porque era parte de Flema, que después, pero después Flemita, se convierte en Flemita. Pero después se convierte en Flemita. Y Los Barajas también. Los Barajas, cierto. Vamos, campeón. Los Barajas, y ya. Entonces vamos con este triple punquero igual. Sí, tenemos todo el tiempito, todo chévere. Vámonos con Ataque 77 con Tres Pájaros Negros, que es del disco Lamén. Sí. Después nos vamos con Dos Minutos con el tema Valentín Alsina. Y después con Flema, Si Yo Soy Así. Thank you. yo soy así no es por culpa de la droga, si yo soy así no es por culpa del alcohol. Estaríamos cambiando. Es que yo tengo esas dudas también. Pero en serio, sí, en serio. Estas pesadillas yo creo que las atribuyo al alcohol de ley. ¿Al qué? Es por otras cosas también, ya. No solamente es eso. Bueno, estamos en la última media hora del programa, se nos viene encima muchas cosas. Queríamos mencionar que a la par de, bueno, ya entramos en los noventas, ¿no? Porque todas estas bandas nacieron a finales de los ochentas y tuvieron su auge en los noventas. Pero a la par de estas bandas, punk también empezaron a entrar muchas bandas de metal igual. Como, no sé, como Alma Fuerte, Malón, B8. Animal. B8 era de los ochentas también. Ah, bueno, sí, pero... Ajá, también, que B8 fue como el legado del metal. Ajá, o sea, bueno, comienza creo con las cosas más o menos que decían con este blues ya medio fuerte de Papo Blues, pero después ya se genera esta banda como estas bandas como B8, se genera Malón, Hermética, Alma Fuerte y otras bandas más. Uh-huh. Que son... Y ahora vamos a poner algo de Animal, porque haciendo de tiempo tenemos que hacerlo. Sí, bien. O sea, que hubiéramos querido poner un poco más de metal, pero ahorita vamos con un buen exponente también del metal y del hardcore argentino. A mí me parece que es una bestia. Del metal y del new metal, se le podría decir. Sí, puede decirse new metal. Esto es Animal y esto es El Nuevo Camino del Hombre. Canción Sot. Llora el cielo indignado, limpia este suelo magro, sudor y sangre corren sobre el camino del hombre. Ansiedad motora, sentimiento común, disparando furia. Vemos el cruz, el destino. Orientación es todo lo que necesitaremos. Regresamos aquí en Espacio Insomne, estamos escuchando a los grandiosos Animal con El Nuevo Camino del Hombre. Una pequeña probadita de lo que fue el metal, o bueno, unos grandes integrantes. Del metal en Argentina. Vamos a quedarles debiendo igual la parte de la nueva generación del rock en Argentina, lo que son de la primera década de los 2000 también en adelante. todo eso. Pero bueno, seguimos igual. Vámonos con esta banda que también son unos grandes exponentes del rock argentino, estos Cienfuegos, que son, es una mezcla con integrantes de Fabulosos Cadillac también. Y un doble también, vamos. ¿Cuál es el otro tema? Nos vamos con Ilia Kuriaki, exactamente. Kuriaki que con Agua Amarilla. Ajá, con Agua Amarilla. ¿Vamos? También, o sea, Ilia Kuriaki también fue como que lo, o sea, uno de los de los grupos que marcaron época en los 90 en Argentina y yo creo que en Latinoamérica. Ir a Cuelquen de Valderrama, a Barajame a la Bañera, era una salía en todo lado, todo el mundo escuchaba Barajame a la Bañera, pero no podemos hablar mucho de Ir a Cuelquen, tampoco de siempre, tampoco de las bandas que vienen, porque ya tenemos muy poco tiempo, tenemos pero mucha música. Lo mejor es escucharlo. Exactamente. En tal caso, vámonos con este doble. Soñé contigo entre árboles y estrellas, junto a un racimo de tus sonrisas más bellas. Padre mío, que estás en el cielo, llegado el momento, te abrazaré de nuevo. Un águila amarilla de sus lágrimas salió volando, trazando con polvo de oro el cielo del cual te hablo. De pronto solo queda niebla, no veo y aún te siento cerca. Es tiempo de andar y seguir y no frenar. A bordo de este barco de los sentimientos, que nomás te atraviesa los acontecimientos. Te miento si te digo que por momentos siento ganas de fundirme en un abrazo con el viento. Llegó el silencio y se llevó tus manos, pero tu corazón late en los que te amamos. Te amo porque inventaste el amor, y es tanto tu amor que te volviste canción. Suena para siempre, sueño en tus paisajes, sueño tu mirada en lo que queda de este viaje. Tras el árbol del incierto, algo late en lo salvaje. Sé que estás conmigo y puedo consolarme. Miro para arriba, sano mis heridas. Somos los guerreros en la cima de esta vida. De pronto solo queda niebla. No veo y aún te siento cerca. Es tiempo de andar y seguir y no frenar. Es tiempo de amar, de creer. Regresamos, parte final de Despacio Insomne. Lo que estamos escuchando es del último disco de Ilia Curiacán de Valderramas, Agua Amarilla, esta canción dedicada al papá de Dante Spinetta, Luis Alberto Spinetta, el gran Luis Alberto Spinetta. Exacto, bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Queremos mencionarles que, bueno, nos faltó una década completa, ¿no? Nos faltó una década, nueva ola de la música argentina. Nueva ola de la música argentina, pero, o sea, el próximo programa vamos a hacer un mini especial de la nueva ola, una media hora, vamos a poner los exponentes. Un poquito más, bueno. ¿Cuánto quieres entonces? Una hora. Ya. Pongámosle una hora. Ya, entonces vamos a hacer eso el próximo. Y ya, vamos, ahora vámonos con Babasónicos. Entonces, esta banda también de, ¿qué se podría decir? Del rock alternativo. Sí, rock alternativo. El nombre, ¿cómo era? Cierto, ahorita estábamos viendo que el nombre de Babasónicos tomaron su nombre de un juego de palabras entre el gurú Psyche Baba y la serie de dibujos animados de los 60, los Supersonics, por eso quedó como los Babasónicos. Vaya. Además, queremos recalcar también la escandalosa similitud entre el vocalista de Babasónicos y Roberto Gómez Bolaños, alias Chespirito. Son igualitos. Pero no en todo, no en todos los capítulos, sino cuando hace de Sansón Chespirito. Claro. Es ahí. Lo maté con mis propias manos. Ahí, nada más, ahí no se parece. No. Eso sí se parece durazo. Pero bueno, Babasónicos teníamos que ponerlo porque era, no sé, de los que han durado durante muchos años igual. Uh-huh. Fueron de los únicos grupos que de rock alternativo, digo, que pudieron llegar a obras. Y que tuvo dos etapas Babasónicos también, porque tuvo una etapa una etapa que, ligado al alternativo, pero más obscurones. Y después toda esta etapa, igual. Y más rockera, exacto. Y después está otra etapa que es también buena, súper creativa, una vez experimental, pero diferente. Entonces vamos a poner este tema de Babasónicos. Esto es su siervo, que es justo esta etapa más rockera, que es el Dopádromo, creo que se llama. Ajá, el Dopádromo. Dopádromo, creo que se llama ese álbum. Vamos con su siervo y regresamos en desfase en la parte final. Ajá. Regresamos a la parte ahora sí final de Desfase Insomne. Ya, o sea, recorrimos en 2 horas, no sé, 4 o 5 décadas de rock argentino y miles por de... encima muchas. Y hay muchas bandas que se nos quedaron. Tenemos vergüenza de decirlas, ¿no? Pero igual bandas en realidad como la Bersuit, que es un error, pero garrafal. No error, porque la teníamos la Bersuit, pero no pudimos ponerla porque había demasiado. Y porque demasiado. Pensamos que ya, o sea, la pusimos hace 2 programas. Y también dijimos, la pusimos hace 2 programas. Dejémosla ahí, vamos a nombrarla, pero no la nombramos ahorita. No, no, ajá, sí, sí. Recién la nombramos ahora. Y otras bandas más que se nos quedaron. Y también la Renga de la también. Nueva Ola. Y la Renga también, otras bandas. La parte stoner del rock. Claro, es un poco la parte stoner del rock argentino que no la pusimos. Pero ahora sí ya nos está acabando el tiempo y nos vamos. Ah, saludos a Liana y muchísimas gracias por la ayuda, porque Liana unos días antes de hacer este programa nos dio una lista con un montón de bandas. Entonces un saludazo, sí, a Liana desde Argentina. Ya, chévere, nos despedimos, ¿no? Bueno, yo me despido, soy Andrés Camilo, les va a dejar ahí con el último tema con el que nos vamos. Gracias, nos Liana, gracias al Daniel por todo. Chévere, hermano. Cronológicamente en este programa de radio la última banda que teníamos que poner era esta, Los Intoxicados. Esta banda sale, bueno, Piti Álvarez genera Viejas Locas, y después se aburre de Viejas Locas y ya se intoxicas. Y eso básicamente es. Pero bueno, Viejas Locas era una banda más chévere, como de barrio, o sea, de segunda punquera, canción, sí, ajá, más punquera. Pero de repente Pete Alvarez dije, no, hagamos Intoxicados, y saca esta bandota que se llama Intoxicados. Los dejamos con esto porque ya no tenemos que de tiempo, y esta canción sota, Fuego, escuchen. Chao, nos vemos el próximo lunes.